volvimos después de una semana de vacaciones. Que la verdad es que las necesitaba sobre todo para tomar un poco de distancia del ruido que genera a veces la ciudad. Para los que nos están viendo a lo largo y a lo ancho de toda la Argentina, sabrán que, bueno, el programa se emite desde la Capital Federal, pero que estamos muy pendientes de lo que ocurre en todas las provincias, que realmente queremos darle al programa un sentido federal. Y esa semana aproveché, he estado en Córdoba, he estado en Santa Fe, hablando con muchos oyentes que nos aparecían en el súper, que nos aparecían en los lugares donde íbamos a comprar, en la esquina, en todos lados. Me sorprendió muchísimo tanta gente siguiéndonos. Uno cuando ve los números de las mediciones, reflejan que vamos duplicando la audiencia mes a mes, pero es sorprendente y gratificante, diría también, saber que eso se traduce en abrazos, en fuerza, en comentarios sobre lo que sucede aquí en el programa, en lugares tan dispares, distintos, como puede ser Rosario, o el Nono en Tras la Sierra, o en Mina Clavero, o también en Altagracia, o en Villa María. Bueno, todos los sitios más o menos estuve visitando en esa semana. Y le decía que me sirve también para tomar distancia un poco de lo que ocurre en la capital, un distrito saturado, diría yo, colonizado, ¿sí?, por la comunicación concentrada, que habitualmente trabaja, y ya lo dijimos varias veces, sobre agendas unificadas, que además de petardearnos, son sumamente aburridas. Lo tengo que decir, sumamente aburridas. Yo creo que buena parte de la agenda de los medios dominantes en este país transcurre en agendas, en temas, mejor dicho, que muchas veces o no toman la importancia de las cosas que afectan la vida cotidiana, o se manejan en un circuito prácticamente cerradísimo de información y de opinión que hace que sea muy pobre en cuanto a oferta, ¿no? A oferta comunicativa, pero oferta de opinión también, más que hacer pensar a la sociedad, la aturden, ¿no? Y uno es parte de esa sociedad, con lo cual me ha servido de mucho estar 7 días prácticamente sin contacto, ¿sí?, si se quiere, con la comunicación concentrada. Con esto no quiero decir que no haya problemas en otros lugares, o que la comunicación de tal o cual lugar sea mejor que la que ocurre aquí en la capital, sino que esto ya es de estricta índole personal. Me vino muy bien porque nosotros tenemos que recorrer, analizar, diseccionar buena parte de esa comunicación concentrada de modo cotidiano, ¿no? Ojalá yo tuviese, así también como tengo una radio El Plata, otras radios que yo pudiera escuchar, o así como tengo O Tiempo Argentino, Página 12, para leer otros diarios que yo pudiera leer y que sepa que no me mienten, que piensan parecido a lo que yo pienso, o que tienen una mirada del mundo parecida a la que yo tengo. Y no me pasa como le pasa a la mayoría de ustedes. Así que bueno, aproveché eso para tomar distancia, les decía. Y lo que veo es que el gobierno está en una crisis. Está quizá en la crisis más seria desde que comenzó el mandato de Mauricio Macri. Pero no solamente porque no vienen las inversiones, sino porque cada vez es más cristalino, traslúcido, cuál es la intención, el proyecto de país que tiene en la cabeza Mauricio Macri. Y ese proyecto de país que tiene Mauricio Macri colisiona con una sociedad que en su momento puede haber estado dividida por el kirchnerismo, el antikirchnerismo, por esos ejes falsos, creo yo, también puestos en la agenda por la comunicación concentrada, pero que en realidad, una vez superados, porque ya el momento de superar eso fue la elección, transcurre por lo que sucede día a día en la casa de todos nosotros, ¿no? En la casa, en el barrio, en el club, en la fábrica, en el taller, en el comercio, en la calle, donde vivimos nosotros. Y el gobierno ha perdido conexión con eso. Lo que noto es eso, que el gobierno ha perdido conexión. Y uno puede pensar, ¿cómo tan rápido, tan pronto? Bueno, quizá nunca lo tuvieron. Quizá nunca tuvieron demasiada conexión con esa sociedad a la que aspiraban a representar o a gobernar. Pero les resultó efectivo el blindaje, les resultó efectivo las plataformas de los medios dominantes como para instalar la candidatura de Mauricio Macri. Pero lo cierto es que yo veo que hoy el gobierno gobierna para un lado y que la sociedad va para el otro. A ver, el tema de tarifas, más allá del papelón, yo creo que en realidad desnuda cuál es la intención, y ya lo hemos comentado alguna vez. Que los servicios sean lo suficientemente caros como para que los pueda pagar aquel que tiene la posibilidad de pagarlos, y que aquellos que no puedan pagarlos se restrinjan de consumirlos, se restrinjan de aprovecharlos, es decir, que abandonen la idea de que son derechos adquiridos, la luz, el gas, el agua. Es tan absurda la es tan absurdo el planteo del gobierno en relación a esto. Quiero decir, se da de a patadas con una realidad que tiene que ver con que la mayoría de la gente ya tiene incorporada esas cosas como parte de una vida con calidad. Digo, ¿alguien piensa en una casa donde haya que estar vestido con poncho todo el día porque no puede prender la estufa? No. Pasa, ocurre, sí, pasa, ocurre, y va a pasar, y va a ocurrir cada vez más si las tarifas siguen en los niveles que el gobierno pretende que estén. Ahora, el gobierno no tiene una alternativa a eso. No quiere que haya una alternativa a eso. El gobierno tiene esa disposición, y no la va a cambiar. Con lo cual, aquellos que lo votaron incluso, hoy mantienen una prudente distancia, diría yo, de los conceptos, de las justificaciones y de los argumentos que puede tener Mauricio Macri o Marcos Peña. Y cada vez más se los ve en una especie de burbuja. A ver, Mauricio Macri ahora ya se pelea con Marcelo Tinelli, ¿entendieron? Digo, con Marcelo Tinelli, un conductor de televisión. Podemos decir, hace muchos años exitoso, que domina el prime time televisivo, nocturno, pero un presidente que asumió esos 7 meses ocupa su tiempo en pelearse con Marcelo Tinelli. Un gobierno contrata gente para que castigue por las redes sociales a Marcelo Tinelli. Un gobierno se enoja porque Marcelo Tinelli hace humor con sus figuras o con sus políticas. ¿Qué tendría que decir entonces Cristina Fernández de Kirchner? ¿Qué tendría que decir después de años de Tinelli, después de años de tapas de revista Noticias? ¿Qué tendría que decir? La intolerancia que ya habíamos visto, por ejemplo, en Hernán Lombardi, en las persecuciones, en las estigmatizaciones, en la revisión de los Twitter, de los Facebook, que ahora, bueno, se van a incrementar mucho más porque van a usar la base de ANSES para tener un registro más o menos individual de cada uno de nosotros, de cómo hacemos, de qué consumimos, para qué pensamos, qué es lo que pensamos. Digo, esta gente, esa intolerancia que estaba reflejada en esos hechos, ahora ya es evidente, porque aparte es burda y es tonta. ¿Cómo te vas a enojar con Tinelli? ¿Cómo vas a dedicar horas, recursos, que a todo esto hay que decir, recursos públicos, en pelearte con un conductor de televisión? Ha perdido el macrismo, el manejo de cierta sensibilidad, que no creo que haya tenido Mauricio Macri, pero sí alguno de sus asesores en algún momento, que le permitía conectar con algún humor ciudadano. Humor ciudadano que capaz que en algún momento estaba enojado con la cadena, con Cristina, con toda esa cosa que ya sabemos y ya hemos comentado. Pero eso ya pasó. Estamos a horas de agosto. Agosto. Y al gobierno no le salió nada bien si lo miramos con la mirada de que pretendemos que le vaya bien en algo. O por lo menos que nos vaya bien a nosotros. Y cuando digo nosotros es la amplia mayoría de este país que trabaja, estudia, produce y quiere vivir en paz. No vino la lluvia de inversiones. El déficit fiscal se terminó incrementando. Iban a bajar la inflación. Hoy fui al supermercado, casi me caigo de espalda. Casi me caigo de espalda. Decían que en el segundo semestre se iba a reactivar algo y lo único que anunciaron es que el PBI se va a contraer 1.5. Y cada vez, cuando uno mira los diarios dominantes, como comentábamos al principio, lo que advierte es que hacen malabares para poder cubrir y presentar como algo bueno lo que en definitiva es algo malo, terrible, feo, injusto o inútil. Fíjense, hagan el ejercicio. Si no quieren comprar un Clarín o una Nación, si se sientan en un bar, vieron que ahí algunos se los dan, así como te ponen TN de prepo, algunos te dan Clarín, La Nación, ojéenlos. Y hacen malabares, para presentar como bueno lo que es malo, para presentar como justo lo que es injusto, para presentar como viable lo que es inviable. Hoy estábamos hablando con Carlos Gerer hace un ratito sobre el editorial que plantea lo mismo de siempre: precarización laboral, reforma laboral. La pregunta es si se hace con Banelco o sin Banelco esta vez. Capaz que cambiaron, capaz que lo hacen por la Red Link, no lo sé. Pero es lo mismo de los 90, no tienen otro libreto. Y La Nación nuevamente vuelve a la carga. Pero no vuelve a la carga porque sí, saben que influyen y saben que determinan buena parte de las acciones políticas del gobierno de Mauricio Macri. Y ahora de vuelta a la cantinela, ese versito, el versito histórico del neoliberalismo en la Argentina, que es que las inversiones no vienen porque la gente acá cobra mucho, porque los salarios son demasiado altos. Son preperonistas. No les llegó, a pesar de los Ritondo, de los Santilli, de todos los que sufaran de ser peronistas dentro del espacio del macrismo, lo cual es un absurdo, pero no importa, cada uno tiene derecho a decir y a plantearse políticamente como le parezca mejor, tienen un pensamiento que se ubica claramente en la previa al 17 de octubre. En la previa al 17 de octubre. Y diría más, ni siquiera en la previa, 5, 6 o 7 años antes. En la década infame. Lo que uno llama década infame, en realidad para ellos sería la década ganada. Y lo que ellos llaman pesada herencia, para nosotros es la década ganada de verdad. Hay una diferencia, ¿no? Pero no solamente de modelos, de cómo mirar el mundo. De si vos querés una sociedad donde haya trabajadores con buenos salarios, o querés en realidad trabajadores precarizados que no puedan consumir, y a partir de que no puedan consumir no haya mercado interno. Y a partir de que no hay mercado interno, en realidad haya una economía reducida, es decir, un país chiquitito. ¿Y qué pasa con los países chiquitos? Les sobran gente. Les sobran gente. Y por otro lado, que no es un tema menor, hoy le decía, fui al supermercado y vi que las cosas se habían aumentado nuevamente. Los reyes de que sabían cómo iban a parar la inflación y qué sé yo, generan inflación, todo el tiempo generan inflación. Porque el ajuste tarifario es inflación. Porque las expectativas económicas que ellos mismos generan, generan inflación. Porque a pesar de haber deprimido la actividad económica, generan inflación, cosa que debería estudiarse en todas las universidades del mundo. ¿Cómo hace un gobierno de derecha neoliberal que enfría la economía para incrementar la inflación? Eso solamente le sale a Mauricio Macri. Y debería ser estudiado en todas las universidades económicas del mundo. Pues, la verdad, imposible de entender. Aún utilizando el manual clásico de la derecha, que dice que si bajás, ¿sí?, la tasa de actividad económica, bajás la actividad económica, es decir, enfrías la economía, la inflación tiende a bajar, acá sube. Dicen que han emitido menos, que es el otro verso, la otra cantinela, que dicen que si emití mucho también inflación, han emitido menos, perfecto, y la inflación sube. Y siempre sube. ¿Saben por qué sube la inflación? Y sobre todo en aquellos consumos esenciales, es decir, en los alimentos, en la leche. ¿Saben por qué sube? Por el oligopolio. No es un problema de circulación, de emisión de billetes, si la economía está más recalentada o menos recalentada. Hay un oligopolio. Hay oligopolio en la alimentación, en los bienes de consumo básicos de la sociedad. Son señores que deciden lo que se les ocurre, que las cosas tienen que valer. Entonces no hay forma. No hay forma de que un gobierno que les dice, les saca retenciones, que les dice que ellos son la maravilla de la Argentina, que les dice que ahora lo único que tienen que hacer es producir y producir, es decir, que le da más poder a esos sectores del oligopolio, en todo lo que son las cadenas alimenticias, ahora vaya y le diga, no, bueno, vamos a bajar los precios porque nos gustan tus ojos celestes, Mauricio Macri. No funciona así. La economía no funciona así. La economía, si hay oligopolios, esos oligopolios hacen lo que quieren, se cartelizan, imponen situaciones, y esos oligopolios son los que, al fin de cuentas, han puesto un secretario de comercio que se llama Brown. Entonces, cuando uno piensa que la cuarta cadena de supermercados de este país es la anónima de la familia Brown, entiende por qué no van a bajar los precios ni va a bajar la inflación, y que es un verso. Entonces la inflación no baja ni en segundo, ni en tercero, ni... Y si baja algún día, porque quizá lo logren, de tanto enfriar la economía, habrá que ver cuál es el costo. Si yo tengo una inflación, sí, de un dígito, maravilloso, o de dos dígitos, pero más o menos manejable, pero tengo una desocupación arriba del 20% o arriba del 15%, es una tragedia. Es una verdadera tragedia para la sociedad. Entonces yo veo que todo eso el gobierno no lo ve. Es que les parece que su proyecto de país, que es un proyecto exclusivo, excluyente, diminuto, de un país chiquito, donde 20 millones de tipos quedan afuera, el gobierno no lo ve. Le parece que es brillante lo que están haciendo. Así estamos. Así seguimos. Y creo que lo que sí la sociedad ha perdido ya es la desorientación, o empieza a perderla. Porque al principio estábamos todos como desconcertados, ¿no? Viene Obama, arregla con los buitres, arregla, desregula el mercado, entonces lo van a apoyar los monopolios, no van a apoyar los grupos corporativos. No, ya llega un momento que los grupos corporativos, una vez que le sacan lo que quieren, una vez que le sacaron casi todo en esos primeros meses, hasta se pueden desentender de Mauricio Macri y de su gobierno. La verdad que hasta ahora lo único que los mantiene más o menos unidos es que están convencidos de que tienen que limpiar la herencia ideológica y cultural del kirchnerismo. En eso están convencidos los industrialistas, la gente del campo. Es muy chiquito eso, ¿eh? Hay un país de 44 millones de personas alrededor de eso. Si la política, si la economía la van a estar decidiendo tipos que tienen esa mentalidad tan pequeña, tan breve, de un país, por el contrario, tan complejo como la República Argentina, y lo chocan, ¿eh? Pero lo chocan ustedes. Lo chocan ustedes. Lo chocan ustedes, Mauricio Macri, su gobierno, sus funcionarios, sus políticas. Que no hablen de la pesada herencia. Pues en realidad lo que hay es un pesado presente, decidido, estimulado, fomentado por este gobierno. No le echen más culpas al kirchnerismo. El kirchnerismo no gobierna este país hace 8 meses. Y el kirchnerismo dejó números más o menos ordenados, un país más o menos funcionando y un país que tenía índices que eran mucho mejores que los que destruyó Mauricio Macri y sus funcionarios en este tiempo. Esto hay que decirlo. Porque si no lo decimos nosotros, lo dicen muy pocos. Ahora, yo sé que esto que estamos diciendo lo piensan muchos. Y cada vez son más los que lo piensan. Yo no sé si eso es el Frente Ciudadano, el Frente de lo que sea, el Frente de la Berenjena. No tengo idea. La verdad es que no tengo idea. Pero que hoy el humor social no es macrista, estoy absolutamente convencido. ¿Y saben por qué? Entre otras cosas, porque este país tiene memoria. Y hay una memoria reciente de cosas que hace 8 meses había y que hoy no hay más. Hay una memoria reciente de cosas que hace 8 meses no ocurrían y hoy ocurren. Hay una memoria reciente de dolores que hace 8 meses no teníamos y hoy nos duelen. Hay cosas que hace 8 meses no pasaban y ahora sí. Y si uno va un poquito más atrás, el postulado del macrismo, el diario La Nación, sus editoriales, su precarización laboral, su reforma laboral, esa cosa odiosa que ellos tienen, que es como una especie de revolución al revés, ¿no? Donde en vez de asumir, los obreros toman la Bastilla, ¿no? En realidad, bajan ellos de la Bastilla y hacen desastre. Hacen desastre con la sociedad. Eso está ocurriendo y está pasando ahora. Pero ¿saben qué? Nos quieren llevar a un país que ni siquiera es el de los 90, ni siquiera es el de los 70. Nos quieren llevar a la década del 30. A la década del 30. Y encima manejan la Junta de Carnes, la Junta de Granos, el gobierno, la política y los datos sensibles de toda la ciudadanía. A la década del 30 nos quieren llevar. Por suerte, este país, insisto, tiene memoria. Y por eso vinieron después de la década del 30, esa década infame, el voto popular, las leyes obreras, el aguinaldo, las vacaciones, la justicia del trabajo, que también quieren derogar. Vinieron cosas. Y saben, esas cosas que vieron hicieron un país un poquito más justo. De un país desigual a un país mucho más justo, diría yo. Y el concepto de justicia social quedó en la memoria de los argentinos, quedó en la sensibilidad, quedó en aquellas clases que antes no podían aspirar a nada y de golpe pudieron mandar a sus hijos a la universidad o poder comprarse la casita y poder comprarse el auto y poder comprarse el calefón y la heladera y esas cosas de vivir con alguna dignidad en un país rico como este. Y eso quedó. Por eso todavía hoy el peronismo se discute. No estoy hablando del pejotismo, ¿eh? Hablo del peronismo. Y por eso el peronismo hoy todavía es algo. Y por eso hoy, cada vez que mencionás a Perón o Evita, o a Néstor Kirchner o a Cristina Kirchner, decís algo más que estar hablando de un liderazgo, de un líder, de una persona. Estás hablando de políticas que hicieron de este país un país más justo, más moderno, más inclusivo, más parecido a los países que se desarrollaban, y no a los países que se hundían en la desigualdad y en la miseria. Como muchos países hermanos de Latinoamérica, a cualquiera que haya recorrido Latinoamérica le saltará a los ojos esto que estoy diciendo. Acá los trabajadores en la década de 40 se podían comprar heladeras que aún hoy no existen en países de Latinoamérica. Eso pasó, y pasó gracias al peronismo. Y el peronismo tuvo dos cosas: una conducción, que era Juan Perón, y un liderazgo doctrinario, espiritual, si se quiere, que era Evita. Evita dijo muchas cosas y dejó dichas muchas otras cosas, pero sobre todo marcó a su generación, pero a las generaciones posteriores, porque habló desde una sensibilidad, desde una autenticidad que la política habitualmente no hablaba. Evita es, de algún modo, la conciencia herida de esta sociedad, porque Evita venía de un lugar muy pobre, venía también de una familia donde no la habían reconocido, venía del lugar de la ignominia, porque había sido actriz y la consideraban puta. Eso era Evita. Evita conjugaba todos los males supuestos para esa cultura pacata, oligárquica, de mediados del siglo XX que dominaba la Argentina. Pero Evita hizo una revolución, una verdadera revolución. Le dijo a sus grasitas, a los que se parecían a ella, a los humildes, que ellos también tenían derecho. Que ellos también tenían derecho. Y eso ha quedado. Y ha quedado por generaciones, más allá de los Macri, más allá de los Martínez de Hoz, más allá de todos aquellos que pregonan y predican recetas económicas, sociedades inviables, que hacen a los pobres más pobres y a los ricos más ricos. Este país y este modelo que plantea Mauricio Macri va a fracasar, entre otras cosas, porque existió Cristina Kirchner, Néstor Kirchner, Juan Perón, pero sobre todo también porque existió esa mujer, Eva Perón. El capitalismo foráneo y sus sirvientes oligárquicos y entreguistas